Ayer el aire se volvió para mirar mi fe ardiendo entre tus brazos al besar. Y hoy que has vuelto del pasado para estar aquí, volvió el amor de nuevo a despertar. ¿Cómo olvidar que fui primera vez en tu ansiedad? Que fuiste la ternura y la quietud, que hiciste mi amargura juventud. ¿Cómo olvidar que abriste mis ventanas a la luz, que entraste en mi alma sin llamar, que cambiaste el gris por el azul? Ayer volaban las palomas cuando tú mi ser llenaste de alegría con tu luz. Y hoy que has vuelto mi sendero a transitar, estoy igual de enamorado, quizá más. ¿Cómo olvidar que fui primera vez en tu ansiedad? Que fuiste la ternura y la quietud, que hiciste mi amargura juventud. ¿Cómo olvidar que abriste mis ventanas a la luz, que entraste en mi alma sin llamar, que cambiaste el gris por el azul? ¿Cómo olvidar que fui primera vez en tu ansiedad, que fuiste la ternura y la quietud, que hiciste mi amargura juventud? ¿Cómo olvidar que abriste mis ventanas a la luz, que entraste en mi alma sin llamar, que cambiaste el gris por el azul?